y tu cuerpecito. A él quiero bailar apretadito. A él para sentir tu cuerpecito. Y esto va con mucho sentimiento. De parte del Rosario, mami, a ti. Esto es purito corazón. ¡Qué rivada! Muñeca caprichosa, te crees hermosa. Orgullo vanidosa, te hará sufrir. Muñeca caprichosa, te crees hermosa. Orgullo vanidosa, te hará sufrir. Siempre estás jugando con el amor. Porque eres hermosa, ríes de mí. Pero no desprecies mi corazón, porque sé que un día vas a sufrir. Muñeca caprichosa, te crees hermosa, orgullo vanidosa te hará sufrir. Muñeca caprichosa, te crees hermosa, orgullo vanidosa te hará sufrir. Y esto va con mucho, pero mucho sentimiento para toda la familia Martín. Gente linda, linda, ¡yeté! Suspirar. Amor, cuánto te quiero, ay, amor, no te hagas de rogar. Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar. Amor, cuánto te quiero, ay, amor, no te hagas de rogar. Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar. Óyeme, qué sabor, mami, traigo yo. Óyeme, qué sabor, mami, traigo yo. ¿Y qué? Y cosa buena, y cosa buena. Amor, cuánto te quiero, ay, amor, no te hagas de rogar. Amor, que yo me muero, ay, amor, si te haces esperar. Amor, cuánto te quiero, ay, amor, no te hagas de rogar. Amor, que yo me muero, ay, amor, si te haces esperar.